amigo, compadre, maestro del amor. Eres hijo del cielo, compatriota de la vida, hermano del ruiseñor. Buen planeta, tu alegría. Buen planeta, tu canción. Buen planeta, la alegría, los latidos del amor. Jacques Cousteau, hermano del sol. Los lirios, los mares, el cielo y el amor. Compatriota de la vida, almirante de las ballenas, hermano protector. Buen planeta, tu alegría. Buen planeta, tu canción. Buen planeta, la luz de los latidos de tu corazón. Niño del cielo, trovador del amor, peregrino del tiempo, niño del trigo, hermano del sol. Deja que las ballenas canten en tu corazón y danzarás en libertad, amigo mío. Danza con los mares. Jacques Cousteau, tú que enseñaste a los niños que los mares es la voz de Dios. En la tierra es la voz que late en el corazón. Jacques Cousteau, peregrino del tiempo, compatriota del corazón, del lama puñuque, del corazón, de la pachamama, del corazón, madre tierra, madre de Jacques Cousteau.